verdad. Pero bueno, tenemos en comunicación telefónica Alejandro Loatti. Hola Ale, ¿cómo andás? Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bueno, bien, vos esperemos que tu respuesta sea positiva, ¿no? Porque ya deberías estar recuperado. ¿Cómo fue esa recuperación de la fractura en la mano? Bien, bien, la verdad que fue muy buena. Todo dentro de lo planeado y si bien por momentos se me hizo un poco largo, por ahí sobre todo cuando el equipo viajaba, cuando jugábamos varios partidos seguidos y tenía que verlos de afuera, se hizo un poquito largo. Parecieron más de 2 meses, pero no, fue todo, por mi parte fue todo dentro de los planes, con el doctor, el quinesiólogo, así que contento porque llegué a este momento bien, digamos, como quería llegar. Igual me imagino que ahora lo que está surgiendo es la ansiedad, ¿no? Para que llegue finalmente ese primer partido post-operación. Sí, sí, ahora que ya estoy listo, tengo que esperar hasta el 15 de enero para jugar. Pero bueno, nada, un poco, sí, más ansioso, con muchas ganas de que llegue, también con ganas de entrenar con los chicos ya esas 2 semanas previas al partido, y bueno, que me van a venir muy bien también para terminar de consolidar el tema de la mano. Claro, tu regreso sería el 15 de enero contra Olímpico en el hogar de los Tigres, ¿no? Exacto, exacto. Sí, también ya arrancaron tus vacaciones, ¿no? Estuviste viajando. Sí, sí, estoy recién llego acá a destino, nos estamos encontrando con la familia, bajando las valijas para bueno, descansar unos días y arrancar con todo ya en enero. ¿Nos podrías recordar más o menos cómo fue que te lesionaste? Sí, fue una jugada normal. Yo estaba abajo del aro y cuando intento subir, no iba a tirar, iba a descargar para afuera. Y bueno, mi defensor me baja la mano y me pega justo a mí subiendo. Un full común de todos los partidos abajo del aro, pero bueno, se ve que justo me agarró mal y bueno, me fracturó el cuarto metacarpiano en 2 trazos. Durante estos 2 meses que estuviste afuera, ¿cómo viste el equipo? Si bien el equipo está en lo más bajo tal vez de la liga, obviamente por arriba de Atenas, que tiene la misma marca, y sobre todo el Chahue, ¿no? Que es el equipo que ya parece casi condenado ahí a la última posición. Sí, al equipo lo veo bien, veo que fue mejorando en estos 2 meses que lo voy viendo de afuera, fue mejorando. Por ahí todavía somos irregulares, pero sin duda que ha habido una mejora, digamos. Desde el inicio que empezamos complicados, más varias bajas que fuimos teniendo, bueno, ahora finalmente me parece que se cerró bien el año, se cerró muy bien el año, con un balance positivo de victorias y derrotas, ganando 9 sobre los últimos 14. Me parece que nos fuimos ahora a las vacaciones tranquilos y contentos de que el camino es bueno, ¿viste? Así que con ganas de retomar el enero con todo y poder seguir sumando para subir en la tabla, ¿no? Tal vez la otra mancha es la operación de Vega, ¿no? Que en una temporada en la cual no paran de sufrir malas noticias. Sí, sí, venimos encadenando, la verdad ya viste, siempre que hablamos tenemos que hablar de esto, cansa un poco, pero bueno, es así, ahora el turno le tocó a él, ¿no? Una lesión, que en principio pensábamos que iba a ser 1 mes, bueno, ahora parece que va a ser 1 mes y medio, 2, así que una lástima, porque él le suma mucho a este equipo, le suma muchísimo. Tiro exterior, corriendo, defendiendo, hace jugar, ¿viste? Es un jugador muy importante para nosotros, así que una pena, pero bueno, tendremos que poner como siempre un poco más entre todos los demás. ¿El objetivo para el 2017, Ale? No, seguir creciendo, queda más de media temporada prácticamente, así que seguir creciendo y el objetivo final, meternos entre los 6 para poder jugar playoff. Ayer hablamos un poco con Diego Loripo esto de cómo se está dando la Conferencia Norte, donde ya podemos ver medio partido que San Martín y Estudiantes están bien arriba consolidados, abajo está Chahue ya con una diferencia importante con respecto a ustedes, y en el medio un lote impresionante de equipos que están diferenciados por muy poquito, o sea, la entrada a playoff va a ser durísima también. Sí, va a ser muy duro porque, como decís, salvo los dos extremos de las puntas, después en el medio puede pasar cualquier cosa, estamos todos ahí a 3-4 partidos, que bueno, encima como viene la liga, que por ahí jugás 3-4 partidos en una semana, va cambiando mucho, y bueno, por ahí el que sea más regular va a ir haciendo una diferencia, pero al final, viste, va a ser para cualquiera porque es muy cambiante y está muy competitiva además la zona norte. Lo positivo que parece que al final de temporada encontraron cómo jugar visitante, ¿no? Algo que venía siendo una asignatura pendiente. Sí, el equipo se trajo se trajo varios partidos de estas últimas giras, y eso es fundamental, eso siempre lo hablamos en la liga, que es fundamental ganar partidos afuera, porque las localías dentro de todo son fuertes, se hace más llevadero, digamos, las victorias adentro, pero bueno, el tema es ganar afuera, así que si podemos mantener eso, ahí sin duda que se ve más reflejado en la tabla cuando ganas afuera. Bueno, ¿y cómo viste a tu reemplazante, a Micuche, el cual ahora obviamente se tuvo que ir para dejarte el lugar? Bien, él aportó mucho al equipo, se acomodó bastante rápido para el tiempo que él venía sin jugar, que también había tenido una lesión, se había perdido media temporada del año pasado y no había empezado jugando esta. Así que la verdad que teniendo en cuenta eso, se terminó acoplando rápido al equipo y le dio lo que el equipo necesitaba. Y con la falta de él, ¿en qué aspecto crees que pierde el equipo? ¿En qué ayudaba él que ahora ya no van a tener esa ayuda? No sabría decirte, por ahí es una pregunta más para el cuerpo técnico, digamos. Yo te puedo decir que voy a tratar desde mi lugar que no falte nada. Y bueno, como te decía, por ahí ahora falta Sebastián, o cuando falta cualquiera de nosotros, siempre entre todos dar un poquito más. Si bien no has podido jugar ningún partido contra los equipos de Conferencia Sur, ¿crees que sigue siendo más fuerte la Norte que la Sur? A mí me da un poco la impresión que sí. Me da la impresión de que como hay más cantidad de equipos más fuertes. Más candidatos, ¿no? A cosas importantes. Sí, como que es más competitiva. Qué sé yo, de la zona sur me llama la atención cosas, no sé, ayer, bueno, recién venía manejando y venía pensando solo y decía, viste, Gimnasia está a un partido de clasificar al Super 4, de quedar segundo en la zona, pero hace un par de días leía que venía, no sé, viene como de 8 o 9 derrotas consecutivas, ¿sí? o tuvo 8 derrotas consecutivas y así todo está ahí segundo para entrar al Super 4, entonces como que es rara, viste, es rara la zona sur. Como decís vos, no la he seguido tanto porque todavía no jugué nada en esta segunda fase, pero bueno, a mí me da la impresión de que sí, que la Norte es más fuerte. Bueno, recordemos que el año pasado Libertad estuvo en el Super 4. En esta, bueno, la verdad que con el inicio de temporada que tuvieron, los casos de papel, las lesiones, como que se hizo imposible poder aspirar a algo así, ¿no? Sí, como que de entrada, como que el arranque fue muy malo, como el año pasado había sido muy bueno, este año fue malo y de entrada nos quedamos un poco sin esa chance, de entrada nos quedamos lejos de la punta, pero bueno, lo bueno es que nos pudimos acomodar ahora al final, y que no se extendió ese mal comienzo que por ahí te puede dejar abajo y después hacerse más difícil trepando. Ahora no, ahora estamos ahí cerquita de los que están arriba. Bueno, Ale, te agradecemos el contacto, te deseamos felices fiestas con la familia y pronta vuelta a las canchas. El 15 te estaremos viendo entonces. Bueno, muchas gracias a ustedes y felicidades para todos. Bueno, ahí pasaba Alejandro Lati, uno de los recuperados que va a tener Facundo Emilio a partir del año que viene.